Porque me estoy cuero, porque me estoy cuero. Antes de que no sea, porque la escalera. Antes de que no solo va la vida, donde queda de verdad, porque ni de acá. En mi medio es el sabor, sabor que busco.